real. Y aunque mi vieja ya no me hable, porque llegué a verla tarde, lo único que quiero es cotorrear. Y que me importan los problemas y el que digan, y que me digan que un vago soy. Lo único que quiero es vivir la vida, no me molesten. Lo único que quiero es controlar. ¿Qué me importa perder el tiempo si me estoy divirtiendo? Lo único que quiero es controlar. ¿Qué me importa los problemas y el que dirán? Que me digan que un vago soy. Lo único que quiero es vivir la vida. No me moleste, así yo soy. Por eso cuando estoy con mis cuentas, quiero pasarla suave, lo único que quiero es cotorrear. Y aunque mi vieja ya no me hable, porque me llega a ver la tarde, lo único que quiero es cotorrear. Ay, es cotorrear, ah, cotorrear, ah. Lo único que quiero es cotorrear. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy con un supergrupazazazazo, el Three Souls in My Mind. Oh, justo cuando estamos entrando, se les ocurre a mis perros empezar a ladrar. Estaban calladitos los cabrones. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublibarte Radio. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que la presencia del Three Souls in My Mind. Que bueno, pues es uno de los grupos legendarios del rock mexicano. Que bueno, pues nada más ha perpetuado uno. Todos los demás, bueno, sigue por ahí el Papayo haciendo cosas. Creo que se juntó de nuevo con, ya ahora con el Tri. Pero todos los demás no sabemos. El Carlitos Wouter de Hell creo que hizo como la segunda versión del Three Souls, pero que no le salió muy chido. Y bueno, el Sergio Mancera, que también estaba por ahí, el de León se apellidaba a un otro compa, que bueno, pues también andan ahí en algunos grupos, formando algunos grupos efímeros también, pero bueno, pues el único que sigue en el rock and roll es el, y conocido con una trayectoria, pero pues ya ahora sí ya vendido a todas las empresas sabidas y por haber, el Alejandro Lora, que bueno, pues aquí estamos más que lo que está haciendo ahora, estamos reconociendo más lo que hizo antes. Que eso es lo que nos gusta y lo que nos identifica con el movimiento del rock mexicano, que es la primera etapa del Three Souls in My Mind. Así es de que vamos a estar escuchando aquí en este programa Tiempo de Híbridos al Three Souls in My Mind hasta las 9 de la noche. Así es de que si tienen alguna propuesta ahí de rola, pues nos la pueden hacer llegar. Ya pusimos algunas rolitas, llegamos un poquito más temprano, empezamos ya con la música. Y bueno, pues ya a partir de las 7, que es el horario de este programa, pues ya iniciamos formalmente la transmisión, aunque ya estaba la música desde hace ratillo. Pero bueno, esto va a ser un especial dedicado al Three Souls in My Mind. La última que escuchamos fue Cuando Estoy con Mis Cuates. Y bueno, vamos a seguir escuchando al Three Souls in My Mind. con algunas de las rolas que pues más se conocen, o otras que no las habían escuchado o no son muy conocidas, pero pues es parte de la trayectoria de pues ya casi de los años 70, ¿no? Que cuando empezó el Three Souls in My Mind. Pues a toda la banda que le gusta jalarle la cabeza al ganso, va esta rolita que se llama El Masturbado. Estoy masturbado. Masturbado que ayer. Estoy masturbado. Masturbado que ayer. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier. Me tienes babeando sin poder parar. Me tienes babeando sin poder parar. Nena, tú tienes la culpa por no usar brasier, por no usar brasier. Thank you. todo dar. Le gusta mucho rock and rollar. Y ella me dice que me quiere y que no hay otro como yo. Y ya me confesó que ya es la encuerada de Avangaro, de Avangaro. Los que me oigan deben pensar, estoy tratando de apagar. Pero lo que les digo es cierto, y esa nena me tiene loco a mí. Ya me convencí que ya es la encuerada de Avangaro, de Avangaro, de Avangaro, de Avangaro. El otro día hubo un concierto, hubo un concierto en la prisión. Todos los reos se conectaron y aquello fue un revento. Rilina Rock y Noye Cantinero, abuso de autoridad de Johnny Bigger. Todos los reos se divirtieron y se olvidaron de su blues. Ya varias veces hemos ido y algún día iremos otra vez. Rock and roll tras las rejas, rock and roll en prisión. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, en la cárcel de Santa Marta, nadie se olvida de Trisón, nadie se olvida de Trisón. Santa Marta. Eso se llamó Rock Tras las Rejas. Una rolita que tocaran, bueno, y le hicieran a toda la banda que está guardada ahí en Santa Marta, Catitla. Toda la bandita que anda por ahí, todavía guardadilla. También puras canciones acá memorables, ¿no? Como esta que se llama La Encuerada de Avándaro, que bueno, originalmente se llamaba así, y como estaba cabrona la censura, le pusieron La Chica de Avándaro. Pero realmente se llama La Encuerada de Avándaro. Esta chica que se hiciera famoso por quitarse la playera, y bueno, pues ya fue conocida como La Encuerada de Avándaro. También escuchamos El Masturbado para toda la banda chaquetera que nos está escuchando. Y bueno, estamos aquí subiendo también algo de información que creemos es importante. Y bueno, por ahí está anunciando lo de las jornadas zapatistas. Esto precisamente porque el próximo 17 de noviembre se cumplen ¿cuántos años? Bueno, ahorita les digo. Bueno, se cumplen ya como 20 y tantos años, 29 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, se están anunciando estas jornadas nacionales e internacionales por las comunidades zapatistas. La rebeldía inició aquel 17 de noviembre de 1983, que lejano a la distancia, pero cercano al corazón, cumple en este año 29 años. En este año 29 años. Dice, a nosotros y a nosotras, integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, nos llena de alegría esta fecha tan significativa. La semilla zapatista sembrada en ese entonces, hoy sigue dando frutos desde el poder. Se le sigue atacando, intentando arrancarla del suelo fértil en el que hoy continúa germinando. Con mentiras, calumnias, persecución, represión, hostigamiento, cárcel y muerte, se pretende acabar con la flor de la palabra. Frente a ello, cientos de mujeres y hombres llevan a cabo un paciente y sigiloso cuidado del legado rebelde. La guerra continúa, pero la resistencia también, y sigue floreciendo cada vez más. Por la alegría de la rebeldía, por la dignidad que camina en el sureste mexicano, por la esperanza afiliada de un nuevo mundo que hoy crece en territorio zapatista, queremos invitar a todas las personas de corazón digno y rebelde a festejar con nosotros y nosotras el 29 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este 17 de noviembre, dice, convocamos a las jornadas nacionales e internacionales por las comunidades zapatistas, de acuerdo a sus formas y modos de cada quien, con el objetivo de denunciar las agresiones en contra de las bases de apoyo zapatistas y difundir el proceso de autonomía de las comunidades indígenas zapatistas. En la Ciudad de México haremos un acto en la explanada del Palacio de Bellas Artes el sábado 17 de noviembre a partir de las 14 horas. Así es de que, bueno, pues está hecha esta invitación, y terminan con alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Fuera paramilitares de territorio zapatista, vivan las comunidades autónomas zapatistas, vivan las juntas de buen gobierno y viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Contra el despojo y la represión, la solidaridad. Y este es un cartel que nos está subiendo por ahí la Red contra la Represión y la Solidaridad. Pues ahí está hecho el anuncio, pues para que ustedes también tengan presente esta fecha 17 de noviembre. Nosotros también estaremos sumándonos a esta actividad con un programa especial dedicado al movimiento zapatista, obviamente con música que muchos grupos y muchos cantautores han hecho sobre el movimiento zapatista. Esto será, si tenemos el dato, pues será el próximo viernes, porque el sábado no tenemos no tenemos transmisión, así es de que lo haremos el próximo viernes, que es 16, de acuerdo con lo que nos están marcando aquí. Así es de que, bueno, pues estén pendientes con esa información. Saludamos a la banda que ya anda por ahí, al David M.L. Muñoz, Ninel Caleidoscopio, Lux Moragui y el Canito Rebelde, que se apuntaron al primer anuncito que hicimos desde hace ya un ratillo. Como les comentaba, llegamos un poquito más temprano que de costumbre. Iniciamos desde hace un ratillo. Anda también ahí el Eric García Cruz, mejor conocido como el Erizo. Saludos a este carnal. También está Maritere Espinosa. Saludos a Maritere, qué milagro, Maritere. Saludos, un abrazo a la Maritere. El Abuelo también anda por ahí. Meru Davis, Flor Gamboa, Carolina Sandoval Lara, Daniel Cano y Sámano. Ese Víctor, ahí anda también. Chido, gracias a toda esa bandita. También a la bandita que nos está replicando el anuncio. Lo pueden replicar, por supuesto. Nos gustaría mucho. Ay, ya le había abierto y se volvió a cerrar. Gracias a Serigrafía Faro Indios Verdes. También chido, gracias. Un saludo al Taltos. También a Carolina Sandoval Lara, que nos está replicando. Chido. Gracias a toda esa bandita. Pues nos vamos con más música del buen Three Souls in My Mind, recordando aquellos tiempos en que nos poníamos a brincar como locos cuando escuchábamos rolas como estas. We'll be right back. quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí. De terminar en la jefatura, olvidarte de todo por un momento y que viva el rock and roll. Tienes que olvidarte de todos tus problemas, no importa lo que te digan los demás. Si a ti te gusta el rock and roll, si tienes ganas de comprarte ropa nueva y no puedes hacerlo por falta de dinero, olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll, que viva el rock and roll, que viva el rock and roll, que viva el rock and roll. A todo dar. Le gusta mucho rock and roll. Y ella me dice que me quiere y que no hay otro como yo. Y ya me confesó que ya es la encuerada de Abandaro. De Abandaro. Bueno, pues eso fue la cuerada de Avándaro que ya lo habíamos escuchado. Bueno, también escuchamos en este bloquecito. ¡Que viva el rock and roll! Una rolicisísima. También escuchamos Las Viejas del DF, del Distrito Federal. Y pues una clásica que es la del ADO, que también escuchamos. Y bueno, pues estamos aquí checando qué es lo que está subiendo la banda y las invitaciones, por supuesto, que ha habido. Tenemos aquí una invitación que nos dan unos compas del Partido Comunista, imagínense, del Partido Comunista de México. Pues ahora, como ya todos los partidos valen puro chorizo, como que ahora se está refundiando el Partido Comunista. Bueno, que creo que no se ha extinguido, todavía sigue chambeando, pero pues ya no es lo mismo que antes. Festival del Comunista, nos lo están mandando. Dice que esto va a ser el domingo 18 de noviembre en la Ciudad de México, ahí en la calle de Bolívar número 8, en el Centro Histórico, cerquita del Metro Allende. Ahí en Bolívar número 8. Híjole, no ubico qué local sea. Pero bueno, nos dice que va a haber actividades desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No solamente con habrá música, mesas de trabajo, qué más, exposiciones, una serie de bailongo también. Entonces, ahí lo que destacan es la participación de Francisco Barrios el Mastuerzo a las 3 de la tarde con el grupo y también el grupo de reggae Fajina Rots. Y también están destacando a las 4, casi a las 5 de la tarde, la presentación de Cayo Vicente, que es un cuate, híjole, muy muy bueno. Es como la encarnación de este José de Molina, porque, híjole, trae unas rolas muy, muy chidas el buen Cayo Vicente, gran compa. Y bueno, habrá una exposición sobre Cuba, Vietnam, Venezuela, de fotografía, pintura y escultura Enrique Hurtado, carteles, bueno, muchas actividades que se van a exponer ese día. Es el próximo domingo 18 de noviembre, en la calle de Bolívar número 8, en el centro histórico, muy cerquita del Metro Allende. Pues por ahí está el cartelito en el muro del Facebook para que ustedes también puedan llegarle. Bueno, dentro de las música estará Rodrigo Aguayo, Ismael Pastino, ¿quién más? Hunter Hip Hop, Grupo Mole de Olla de Son Jarocho. Y bueno, pues habrá también mesas de trabajo, las tareas del movimiento obrero y sindical, el trabajo cultural de los comunistas, con la participación de Javier Robles, guionista y productor de Rojo Amanecer. También el movimiento comunista en México hoy. Y bueno, la presentación de la revista Comunista Internacional, de la revista El Machete, fíjense, y el archivo, ¿qué? El archivo del periódico El Machete digitalizado. Eso ha de estar interesante, esto de la presentación de este material, que bueno, pues es histórico realmente. Y bueno, pues a las 5 de la tarde se está programando el acto político central. Y bueno, posteriormente música con Guardia Roja, Lucha de Contrarios, Fallas de Origen, que es un grupo punk muy chido, Hugo Blues, Tiro Fijo HC. Entonces, bueno, va a estar bastante, bastante completo el festival. El Comunista le pusieron. El programa de actividades desde las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana, que abre con un registro de participantes, hasta las 6, bueno, 7, ¿no? Por ahí, porque se va a prolongar por la música. Así es de que, bueno, pues si le quieren caer, domingo 18 de noviembre, este domingo, ahí en Bolívar número 8, en el centro histórico, cerquita del Metro Allende. Así es de que, bueno, pues no hay pretexto. Sí, pues eso era un poquito lo que queríamos mencionar, porque pues siempre les decimos que manden aquí sus invitaciones, sus tocadas, etcétera, y aquí les damos ahora sí que el debido la debida difusión. Dice Moby Art, ya chole con el hora. Dice, innegable su influencia. ¿Ustedes saben qué ha pasado con José Agustín? No, la verdad, no sé. ¿Ya se murió? No, no sé, el gran José Agustín. También por allí está Víctor García y Martín Farfán Patiño, que llegaron ahí hace un ratito. Bueno, vamos a la música. No es con Lora el Choro, es con el Three Souls in My Mind. Espero que eso se entienda, ¿no? Porque, bueno, mejor ahí lo dejamos. Vamos a escuchar híjole, es que hay tantas rolas. Vamos a escuchar una rolita que a mí me gusta. Se llama Abuso de Autoridad. Vivir en México es lo peor. peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener más líos con la autoridad. Muchos azules en la ciudad a toda hora queriendo batallar. No, ya no los quiero ver más. Y las tocadas de rock ya no las quieren quitar. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Thank you.

Bueno, ahorita escuchamos el Boogie del Diablo, aguanten tantito. En este bloquecito escuchamos esta rolita última que se llamó El Vampiro, también Nuestros Impuestos, Blues de la Mala Suerte y Abuso de Autoridad. Fueron cuatro rolitas ligadas las que escuchamos en este último bloquecito. Y bueno, esta semana pues estamos programando algunas de las bandas a lo mejor viejitas, conocidas, o que dejaron ahí un legado chido en la música del rock and roll mexicano. Por supuesto, van a ser puras bandas mexicanas. Y bueno, ayer lunes iniciamos con La Castañeda, que bueno, ya no las habían pedido desde hace mucho, pero no encontrábamos el pinche disco hasta que ya lo encontramos, y ya, ahora sí, programamos a La Castañeda. El día de hoy, el Three Souls in My Mind. Y bueno, pues mañana Dios dirá. No es cierto. No sé, la verdad. Si ustedes tienen una propuesta de algún grupo de antaño, pues también háganoslo saber aquí en el Face, para que lo tomemos en cuenta. Y si tenemos el material, pues luego en caliente ni se siente, hacemos ese programa. Y bueno, pues ¿qué otra cosa les iba a mencionar acerca de? Bueno, subimos el podcast. Tuvimos, no sé qué falló. Subimos el podcast del buen del programa que hicimos del buen León Chávez Teixeiro. Y y falló, no sé qué show. Entonces lo vamos a volver a subir, porque no, ahora sí que no sé qué haya fallado, pero dice que no se puede reproducir el audio. Entonces bueno, pues hay también esa tarea de volver a cargar el programa para que bueno, pues ustedes puedan escuchar también, si les late el buen León Chávez Teixeiro, pues también estar ahí. También llegó por ahí Almendrita Lala. Saludos, Almendrita. Y Ros Rossi. Saludos a Ros Rossi. Y a toda la bandita que va llegando a escuchar el programa. Bueno, ahora sí, eso es lo pertinente. También queremos decirles a la banda que quiere, que bueno, pues nos está insistiendo con la cuestión de que los integremos a la lista negra, a nuestra lista de amigos, pues decirles que ya no tenemos cupo. Diario nos llegan solicitudes, ya no tenemos cupo, carnales. Lamentablemente el Facebook nada más nos da 5,000 amigos, cosa que ya sobrepasamos desde hace un buen rato. Entonces lo que estamos proponiendo es que se suscriban a nuestras actualizaciones, que bueno, pues ahí sí no hay tanta bronca, porque bueno, en las actualizaciones he visto que hay cuates que tienen chingo mil suscritos, y bueno, pues nosotros apenas tenemos 1,777 suscriptores el día de hoy. Y bueno, la otra alternativa es que tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí ustedes se pueden apuntar y nosotros los palomeamos. También aquí en el Facebook, búsquenos en el Facebook, este grupo de amigos, Sublevarte Radio. Y ahí también se pueden apuntar. Y también tenemos una página aquí, el Facebook nos da también esa alternativa de crear una página. La página se llama Sublevarte, y bueno, pues ahí nada más ustedes le ponen me gusta y listo, ya están ustedes dentro de la página. Y bueno, pues también todo lo que subimos, algunas cosas y otras más, se reflejan ahí en esas, tanto en el grupo de amigos como en el grupo de amigos hay el chance de que ustedes puedan publicar. En la página no, pero en el grupo de amigos ustedes también pueden publicar. Así es de que bueno, pues dado este breve mensaje publicitario, pues continuamos con la música que tenemos para el día de hoy, que es bastante del Three Souls in My Mind. Ahora sí vamos a escuchar la del Boogie del Diablo, que también me late mucho, es una rola muy chidita. Vamos a escuchar el Boogie del Diablo, Three Souls in My Mind, el día de hoy aquí en Sublevarte Radio. Que fuimos a tocar, le llevo el diablo y comenzó a bailar. Bailó el rock and roll, bailó el blues. Se vio que el diablo sabe bailar 2-3. Pero cuando el booby comenzó, metió la cola entre las patas y jugó. Al diablo le gusta el rock and roll, le gustan las chavitas de 16. Le gusta el vicio y la degeneración. Le gusta oír la música de Three Souls. Pero cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas suyo. Chavitas de 16, le gusta el vicio y la degeneración, le gusta oír la música de Three Souls. Pero cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas y yo. Comience a temblar. estoy con ella me siento a todo dar. Comience a temblar. Lo mejor. Bueno, eso fue lo que escuchamos, parte de este bloquecito. Esa canción se llamó Es lo mejor. También Todo tiene una razón, La gitana, una rola muy chida también, y El boogie del diablo fueron lo que escuchamos en este 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 o sexto bloquecito. Sexto bloquecito. De que el día de hoy tenemos al Three Souls in My Mind en este especial. Y bueno, pues estaba recordando que fue el primer disco que compré. Bueno, yo estaba muy morrillo, creo que iba en la primaria, no sé qué, o no sé en qué, pero ya existía el Three Souls, obviamente. Y compré el disco del Three Souls. Compré ese precisamente, el que viene en la portada esta de que metí del en el Facebook. Ese lo compré con ahora sí que de mis domingos. Y me acuerdo que duró un buen, creo que todavía lo tengo por ahí, no sé realmente si todavía sobreviva. Pero lo más cajeta es que tenía un periquito. Entonces, pinche perico le gustaba, teníamos así como un mueble donde se metían los discos, pues obviamente eran discos de esos de vinil, y el pinche perico le latía, meterse ahí y morder, los cartones, las fundas de los discos. Entonces, una vez saqué mi disco y dije, pues voy a escuchar al Three Souls in My Mind. Y saco el disco y estaba todo mordido, pero fuera de lo mordido, pues dijeras, no hay bronca, ¿no? Mordida la parte esta de la funda de cartón. Pero también se había calabaciado, pero ya en el disco de vinil, puta, dije, no, pues ya valió madre. Entonces, saqué el disco, lo estuve lavando acá con mucha precaución para que no se rayara ni nada de eso. Y sí, sobrevivió el perico, el disco, y creo que todavía lo tengo. Es un disco que creo que es el primer disco que compré con mis ahorros, el del Three Souls in my mind. Y bueno, lo ponía y me ponía a bailar como loco acá, bien trisolero. Pero bueno, chidas épocas. Por ahí nos dice, oh, bueno, también está por ahí el Oscar Virgilio Praxis. Dice, un saludo para Oscar Rodríguez Pacheco. ¿Será otro Oscar? Y también Ross Rossi dice, chido por estas rolitas del recuerdo. Estamos como en el sarcófago del recuerdo, el del recuerdo. Bueno, pues ahí están los saludos para la banda que nos está pidiendo saludos. También por ahí está Yasmín Erandi y GL Quimera, que van llegando. Y también queremos agradecer a la banda que nos replicó el anuncio que hicimos. Que bueno, pues eso nos ayuda a nosotros para difundir el trabajo que estamos haciendo. Ros Rossi, chido, gracias Ros Rossi, te queremos Ros. GL Quimera también, gracias. También a Jorge Gómez que puso ¡yeah! También a Martín Farfán Patiño, chido, gracias Martín. También a Serigrafía Indios Verdes, Serigrafía Faro Indios Verdes, Malena Maldonado, que también nos está escuchando, y Carolina Sandoval Lara. Chido, gracias a esa bandita que nos replicó el anuncio. Porque bueno, pues gracias a eso, pues estamos escuchando, o nos están escuchando más banda. Dice el Oscar, chido, gracias carnal, es el mismo Oscar. Órale, chido, al Oscar Virgilio Praxis o Rodríguez Pacheco. Y bueno, ya ni la chingas, Oscar. Dices, qué cara de pachecos tienen estos, pero pues, si tú te apellidas Pacheco, carnal. Vamos a la música. Tributo a Jimi Hendrix, Three Souls in My Mind, el día de hoy aquí en Sublevarte Radio. Esta es la historia de un muchacho, el hijo de Johnny B. Goode, que no se quiera mucho más. Gustaba cantar el blues, pero su vida fue el blues, más triste que el canto. Murió en la plenitud de su arte y en la flor de su juventud. Su muerte fue un desastre para la música de rock, pero pasar el tiempo, la gente ya lo olvidó. ¿Te acuerdas de Jimi Hendrix? No se te puede olvidar. ¿Te acuerdas de Jimi Hendrix? De su forma de cantar. En mi corazón no ha muerto y morirá jamás. We'll be right back. atrás de Jimi Hendrix. No se te puede olvidar. ¿Te acuerdas de Jimi Hendrix? Es su forma de cantar. En mi corazón no ha muerto ni morirá jamás. En mi corazón no ha muerto ni morirá jamás. Bueno, hacemos ahí una pausita porque ya está el, ahora sí que el tiempo, estamos sobre el tiempo en cuanto a este al podcast. Entonces, pues para ahora sí que para despedirnos de toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Por ahí llegó el Marco Benito Villa Zapata, Yasmín Erandi, GL Quimera, Oscar Virgilio Praxis, Jorge Gómez, Ros Rossi, Almendrita Lala, Víctor García, Martín Farfán Patiño, el Erixo García Cruz, Mariter Espinosa, el Abue Lo, Meru, Mere Davis, Davis, Flor Gamboa, Carolina Sandoval Lara, Daniel Cano y Sámano S. Víctor. Ese Víctor, el Moby Art también por ahí. ¿Quién más estuvo en el primer anuncio que hicimos? Espérenme tantito, porque está un poquillo más abajo. Oh, ya se nos trabó la chompu. Ah, acá está. Por ahí estuvo el David Muñoz, Ninel Caleidoscopio, Lux Moragui y el Canito Rebelde. Y por acá el Oscar Virgilio dice que una invitación para el Foro de Cultura Libre en la Ciudad de México, para el día jueves 15 de noviembre, Va a ser en la Prepa Popular Fresno, que está en la calle de Fresno 301, Colonia Atlalpan. Ya está en el muro, dice, sale. Órale, pues ahí está la invitación hecha por el buen Oscar Virgilio. Chido, pues nos escuchamos mañana miércoles a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues nos dejamos con más música del Three Souls in My Mind el día de hoy. Hasta las 9 de la noche. Chido, carnales, pásenla chido. Y a mí me gusta el ron, los dos ya bien zarados.